Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de esto que dimos de llamar SOS Señal de Radio. Aquí vamos a estar durante este tiempo acompañándolos con información internacional, más que nada hoy con conexión internacional única del programa, porque ya está, nos dice la producción, dispuesta para charlar con nosotros, la periodista, investigadora, escritora, ella también. Es corresponsal de la Jornada de México, nos referimos a nuestra madrina del programa SOS Señal de Radio, que es Estela Caloni. Así que Estela, te damos la bienvenida en SOS Señal de Radio. Bueno, la idea un poco de hablar de todos los diferentes acontecimientos que se vinieron dando en esta última semana, en este último tiempo en toda Latinoamérica, no solamente aquí en la Argentina, sino lo que ha pasado con Dilma en Brasil, lo que está pasando en la República Bolivariana de Venezuela. En fin, te escuchamos. ¿Cómo están ustedes en estos días un poco complicados que estamos viviendo? Y acá la estábamos peleando, ¿no? Uno veía en el transcurso de estas semanas los diferentes acontecimientos. Primero el cimbronazo del golpe a Dilma, después de este otro cimbronazo que quieren voltear a Nicolás Maduro, lo que pasa acá con la justicia. Hoy en estas horas veíamos editoriales de periodistas o pseudo periodistas, empresarios, jueces. ¡Ay, qué vergüenza! Diciendo lo que tienen que hacer a otros jueces, digamos. No está nada fácil el panorama en América Latina, ¿no? No, verdaderamente esto hace recordar lo que está sucediendo aquí en Brasil, hacen recordar bastante un proceso dictatorial, como hace poco tiempo hubo una nota de Berbisky referida a un funcionario del macrismo que decía, bueno, lograr por votos lo que se lograba con botas, de manera que está clarísimo que también hay golpes de Estado postelectorales. Porque vos subís mintiendo, que es una cosa que sucedió mucho en Ecuador, por eso hubo esos levantamientos populares, ¿se acuerdan ustedes? De hasta 2 millones, 3 millones de personas en la calle, porque un presidente subía mintiendo y pretendía que podía seguir, ¿no? Si mentiste sobre lo que ibas a hacer, al menos sabes que se te puede reclamar por lo que has dicho. Esto es así. Entonces estamos viendo una avanzada muy dura que intenta imponer verdaderamente mediante el supuesto amparo en los votos, que tampoco es tan fuerte como se supone, como parecen creer, y tampoco es tan cierto que son elecciones transparentes, en el sentido de que cuando un país de una potencia como Estados Unidos manda hasta 40 millones de dólares a un país como Argentina para desviar las elecciones, como hicieron en el 2015, la cosa ya no suena tan bien, porque quiere decir que estás detrás de las elecciones nuestras ha habido una cadena de corrupción para comprar votos, para manejar las cosas por medio de las fundaciones. Justamente te iba a decir eso, vos es un tema que venías denunciando, el tema de las fundaciones. Hace rato, de las fundaciones, ¿cuánto hemos hablado de eso? No solo acá, también en Venezuela, ¿no? En todas partes, es que están en toda América Latina. Yo hablé de la invasión silenciosa que había en América Latina de las fundaciones y las ONGs, las diversas ONGs que dependen de estas fundaciones. Hablábamos, pero para algunas personas que no entienden de lo que se trata el problema en América Latina, de su todavía dependencia de Estados Unidos, y por lo tanto cuando vos dependés de un país, ese país es la gran potencia del mundo, por supuesto que sos víctima de cantidades de situaciones. Entonces, que era conspirador, sabes que durante el periodo del neoliberalismo aquí, cuando vos hablabas de imperio o de las cosas que seguían sucediendo, te llamaban conspirador. Sí, sí. Si denunciabas una conspiración imperial, te denunciaban a vos como conspirador y no a los conspiradores que estaban haciendo estas cosas. Pero acá lo estamos viendo claramente. Fíjate cómo la guerra psicológica que está metida tan profundamente. La guerra psicológica es simplemente la guerra que hacen los medios. Hay periodistas que han confesado acá que hicieron un periodismo de guerra contra el gobierno anterior. Entonces, admitamos alguna vez que las cosas son como son, que hay un trazado de guerra psicológica, que es la guerra mediática que establecieron, y que estas fundaciones, ONGs, traen el dinero aparentemente para ayudar a las democracias, al desarrollo, a los centros populares, lo que sea que te digan que trae, pero ese dinero va para otras cosas. Bueno, y una de las grandes masas de dinero va para el periodismo que trabaja como mercenario. Un periodismo que es un periodismo de guerra. Sí, sí, hablaban de periodismo militante, ¿no? En una época hablaban de periodismo militante y ellos ahora ejercen la otra clase de periodismo, ¿no? El periodismo transgresor en cuanto a lo mercenario. Sí, el periodismo mercenario. Démosle el nombre porque a los mercenarios que contratan y les pagan, es decir, los hombres de paja que le decían del mundo, que le pagan para ir, por ejemplo, los que está utilizando la OTAN en Siria, el famoso ISIS, que es una creación de ellos mismos, que tienen 113 mercenarios de 113 países, de los cuales musulmanes habrá nada, ni la tercera parte, pero que lo usan para todo, lo usan para atacar a Francia cuando Francia se les está yendo para algún lado que no quieren, lo usan para hacer atentados, de falsa bandera, los usan para todo. Bueno, este nombre ahí se les sirve para cualquier cosa, como otras veces, todo le servía al comunismo, ¿te acuerdas que servía a estos comunistas? Hay que acabarlo y se acababa. Entonces, bueno, lo que estamos viviendo es todo eso, pero lo que es cierto es que los dineros, sabés que le pagan mucho al periodista que miente. El periodista que miente es un periodista que no es un periodista. Dejó de ser periodista para ocupar otra función. En este esquema de guerra contra insurgente que se nos está aplicando en toda América Latina, es decir, la guerra contra insurgente en lo militar ha pasado a ser guerra contra insurgente, es decir, todos los elementos ilegales con que te van golpeando permanentemente, eso es contrainsurgencia, lo que se nos está aplicando en América Latina. Tienen tratados de contrainsurgencia donde te dicen estas cosas abiertamente, y entonces eso es lo que estamos viviendo. Estuvimos viviendo un ataque simultáneo contra tres países que son claves en el Mercosur, Argentina y en la UNASUR, y son la base de la integración, como Argentina, Brasil y Venezuela. Sí, porque incluso el castigo grande a Brasil, el tema también de estar dentro de los BRICS. Claro. Pero no solo del BRICS, el castigo grande a Brasil también viene por parte de Israel, donde Brasil desechó un embajador que le querían mandar, que era un hombre con una historia trágica en derechos humanos, ¿no? Entonces, pasan muchas cosas en este mundo que pasan porque hay un gran ocultamiento, un gran silenciamiento, un apagón informativo, diríamos, como está sucediendo en Argentina. Y en la parte internacional estamos muy mal, porque inclusive en los programas que hay en la Argentina que son serios en cuanto a denunciar las cosas internas, lo que está pasando dentro del país, lo internacional está manejado por unas manos lamentables, por unas voces lamentables, que no tienen, algunos ni noción de lo internacional, y otros tienen una ambigüedad que desconocen cuando un golpe es un golpe, o que hablan de la guerra civil en Siria, cuando lo que hay es una invasión en Siria. Entonces, si eso es lo más progresista que tenemos para decir en materia internacional, estamos perdidos. Todas estas cosas nos están pasando en este momento. Y tenemos una escasísima información internacional, por lo cual vamos a pagar un precio muy alto. Le digo a los peronistas que recuerden que Perón decía, si nosotros no manejamos lo que es política internacional en serio, lo que estamos haciendo es un vuelo de cabotaje. Vos sabés que justamente hace un rato hablábamos con compañeros de Maturín en la República Bolivariana de Venezuela, sí. y le contaba yo que en esa semana de las movilizaciones en Venezuela, los medios hegemónicos aquí en la Argentina mostraba como que las grandes masas populares eran de la oposición. Claro, hicieron un silencio absoluto. La mayor manifestación que hubo en esos días fue la del PSUV, la que apoyaba a Maduro. Ajá. No salió, hasta llegaron a decir que Maduro quedó solo en la Avenida Bolívar, cuando vos veías la marea roja que se extendía por cuadras, avenidas y avenidas. Entonces le comentaba cómo nos armaban el relato de los medios hegemónicos. Claro, el que no entiende de lo que es la política o no tiene una visión. O lo que es la política de guerra, lo que es la guerra contra insurgente, porque vamos a hablar en términos, como dice el Papa, esa es la tercera guerra mundial de la que habla. Es esta guerra contra insurgente que se nos aplica, que aquí tiene estas características, y en el Medio Oriente son las invasiones coloniales brutales que dejan millones de víctimas y que le llaman ya sea invasión pro-democracia o invasión humanitaria. Cuidado con la palabra humanitaria cuando ellos la utilizan para invadir un país, ¿no? Sí. Entonces, vamos a decir las cosas como son. Mira, estamos en esa tercera guerra que le llaman guerra de cuarta generación, porque la cuarta generación está referida al uso de la guerra psicológica, en la forma que la están usando mediante los medios. Ellos te dicen, hay que controlar a los pueblos mediante la desinformación, mediante los entretenimientos que están pensados para que la gente se desconcientice, se desculturice. Entonces tienen todo un proyecto que viene de hace mucho tiempo. Porque ¿sabes qué pasa, Gustavo? Que la gente te decía, sobre todo los ambiguos, ¿no? Decían, no, pero Estados Unidos se ha desentendido de América Latina, jamás. La invasión que ellos protagonizaron de estas fundaciones y estas ONG que existen por miles regadas en toda América Latina, era lo que estaban haciendo para llegar al momento en que hubiera gobiernos como estos y que empezaran a desestabilizarlos por medio de denuncias falsas, de la corrupción. Los más grandes corruptos del mundo, que son los brasileños, los partidos políticos brasileños que están en el Congreso en este momento, le aplican a la... sacan una presidenta supuestamente por un delito de corrupción que no existe. Y los corruptos siguen sentados en sus bancas como si nada sucediera. Y entonces sacan la Argentina, los enormes corruptos, los que aparecen en los papeles de Panamá, en los Panama Papers, vamos a decirle a la gente que Panama Papers significa papeles de Panamá, que no se hagan tanto problema en hablar en inglés, porque nosotros tenemos nuestros términos para decir lo mismo. En los papeles de Panamá, resulta que está involucrado una persona que es presidente. Hasta hoy en España siguen saliendo funcionarios o están en la mira de la justicia funcionarios por figurar en esos papeles de Panamá, y resulta que aquí no pasa nada. Entonces se dedican todos los días a inventar una nueva forma de persecución contra fulano, contra mengano. Llevan preso a una persona, el otro día lo confiesa hasta un editorialista de La Nación, que ha sido durísimo siempre contra el gobierno anterior, y que dice que el hijo, que Lázaro Báez es un preso que nadie se anima a decir porque tienen miedo de decir la gente, porque no te vayan a confundir. Él está preso mientras se lo esté investigando. ¿Dónde has visto eso? Sí, sí. ¿A vos te procesan cuando ya tienen una cosa de pruebas? Y acá? No, y cuando te amenazan con los hijos, están chantajeando. Eso no es justicia, es chantaje. Entonces, que dice que al hijo lo llevaron a una cosa de la CIDE, de la nueva CIDE. Sí, sí. De la AFI, que parece que hay dos, que no sé qué. Bueno, hasta Pañi lo dice. Entonces, ¿por qué no lo decimos nosotros? ¿Por qué no nos atrevemos? ¿Cómo nos asusta? No me vayan a confundir que yo estoy defendiendo corruptos. Por favor, los que compraron dólares a futuro y después hicieron la devaluación a sabiendas de que eso le iba a servir para ganar millones de dólares, ¿qué son? Por favor, entonces no basta de dejarnos chantajear por estas personas, porque son, además de mafiosos, chantajistas. Esto es el papel de la mafia te chantajea. Uh-huh. Entonces ahora estamos inventando en nuestro país el terrorismo. Una ministra que prepara a sus hombres para enfrentar el terrorismo cuando ni siquiera han acabado con el terrorismo del hambre, de la pobreza, de la expansión de una pobreza que cada día se hace más grande el territorio de la pobreza en el país, y en ese momento te saca un montón de tipos así disfrazados en un país donde van a inventar algún atentado terrorista, porque eso es fácil inventarlo. Tenés todos los elementos, tenés todos los mercenarios, tenés toda la capacidad para inventar un atentado, para decir: Argentina necesita fuerzas antiterroristas, tropas de Estados Unidos aquí. Por favor, si a esta altura de los acontecimientos no hemos aprendido nada, no merecemos que nos transformen en una colonia realmente. Pero a esta altura de las cosas hay mucha gente que ha aprendido, y es la gente que hoy está en las calles, que hoy no tiene miedo de que la confundan, sino que sale a exigir sus derechos. Bueno, en Venezuela está pasando, vos fíjate, no hay un país más castigado que Venezuela por la guerra esta. Uh-huh. Guerra económica, le bajan el petróleo, ya están al borde de no poder aguantar más mantener esos precios bajos. Viste que Estados Unidos tiene problemas ahora. Sí, sí. Entonces tienen que subir el petróleo. Pero lo han mantenido sacrificando muchas cosas para tratar de tumbar a un presidente en Venezuela. Y en Venezuela hay mucha gente en las calles defendiendo el proyecto. Y estos diarios de acá todos los días mienten sobre Venezuela, como escondieron la marcha enorme del PSUV. Sí, sí, por eso Como escondieron el hecho de que detuvieron casi 100 paramilitares colombianos cargados de armas y granadas y de todo, que venían para crear lo que ellos pensaban que iba a ser un caos, un golpe así de efecto de shock, uh-huh, de terrorista de shock, y que de ahí ya se iba Maduro. Pero ¿por qué no dejan gobernar a Maduro hasta que termine su periodo? Sí, incluso la misma derecha agarrándose. El hecho de que vos hayas ganado el parlamento no te da derecho a que tenga que irse el presidente, porque si no, los presidentes de todo, se hubiera tenido que ir Obama cuando ganaron los republicanos. Claro. Entonces, por favor, que no nos enreden en las mentiras. No, y una derecha que amparándose en una constitución que primeramente rechazaban, y ahora amparándose en un artículo de la constitución bolivariana, ¿no? Que ellos rechazaron, que ellos dijeron que no valía, y que resulta que ahora están buscando esa constitución desesperadamente, pero cuando se pensó en esto, se estaba pensando en un país que iba hacia la independencia, no en un país donde una oposición está absolutamente manejada desde el exterior, desde la potencia que intenta mantener su dominación y el control de los recursos naturales de nuestros países, y lo confiesa abiertamente. Y lo confiesa abiertamente. Estela, estuviste en estos días, te he visto por ahí, por las redes sociales, en varios foros, algunos estuvimos que... Estuvimos en el tema de Telesur, sí, que me parece importantísimo que diputados argentinos hayan pedido que se mantenga como una televisión pública más, uh-huh, porque es lo que está acordado. Ahora, me encanta que saquen a Telesur en el nombre del pluralismo, cuando aquí no hay ningún pluralismo. Acá a la única televisora que más o menos tiene algunos programas, porque no se digan que esa televisión tiene algunos programas que dicen algo de verdad, a esa a veces le han cortado las transmisiones al interior, una cantidad de sabotajes se le hacen. ¿Dónde está la pluralidad de la que habla Lombardi? Uh-huh. El hecho de que permaneciera Telesur era pluralidad, uh-huh, porque el que no quería ver a Telesur no lo veía. Pero los que lo quieren ver, que son muchos, ¿por qué nosotros tenemos que permitir que este Telesur, que todavía existe el acuerdo entre Argentina y Venezuela y Uruguay y Brasil y otros países que acordaron hacer Telesur? Ahora vos fíjate cómo le engañan a la gente para que la gente no sepa que ese Telesur es suyo también. Porque Argentina está metida en eso y es un proyecto. No, no, pero que me gustó que estos diputados plantearan que Telesur se mantenga como una... porque es gratuita la señal. Lógico. De manera que ni siquiera hay que pagarla. No. Bueno, entonces, por favor. ¿Qué opinión tenés con respecto a lo de Colombia, Estela? Bueno, Colombia, la paz llega lamentablemente en momentos en que están pasando estas cosas en América Latina. Porque esta paz en Colombia, en el momento en que estaban, que no le habían dado el golpe a Dilma, que no nos habían dado un golpe postelectoral aquí a su manera, porque esto de decreto es necesidad de urgencia, de decidir aumentos del 2.500 de luz, de las reformas, de todo lo que se intenta hacer, es muy golpista la forma como se hace la persecución a los jueces, es un golpe. Es una forma de golpe de Estado. Que no quieren jueces, bueno, no les gusta. Es decir, acá tienen que ser los jueces alineados. Nunca ha sido una obligación de alinearse a un gobierno como es ahora. Jamás habíamos visto en la historia de Argentina semejante persecución. En la dictadura se aguantaba a algunos jueces por ahí y a otros, bueno, los perseguía, pero estamos en lo mismo. En lo mismo. Sí, aquellos que hablan en contra son perseguidos. El que no, ni siquiera en contra, el que vota limpiamente, pero como ellos quieren que se vote de otra manera, imagínate si van a permitir jueces que de los que no pueden ni hablar, porque incluso el presidente argentino, por primera vez en la historia del país, sube un presidente procesado, porque estaba procesado el presidente Macri cuando subió. Uh-huh. Y el fiscal Delgado, que fue el que le... Delgado Casanello, ¿no? En este momento me perdí si el fiscal o el juez, pero que le levantaron el proceso, yo creo que porque era la figura presidencial. Pero igual, que no pueden permitir que un juez, que es todos las denuncias que ellos hacen siempre van a parar al grupo de jueces que no deberían estar juzgando, por ejemplo, al gobierno anterior, porque lo persiguieron al gobierno anterior esos jueces, como jueces. Uh-huh. Jugaron con la oposición públicamente y abiertamente. Entonces no se puede ser juez y parte. Pero lo estamos viendo, es descarado, desconsiderado, alucinante, que le den a estos jueces, que se sabe como ese Sergio Moro en Brasil, el que se prestó para que se hiciera toda esta vergonzosa actuación contra Dilma Rousseff, ese juez hacía manifestaciones con la oposición, no puede juzgarla. Por ética jurídica no pueden juzgar bonadío a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, porque los persiguió durante todo el tiempo que fue gobierno. Entonces, hay algo que aquí estamos destruyendo todo el término democrático con todas estas actitudes. Estas son actitudes totalmente antidemocráticas, esta de los jueces, esta de la persecución política, esta de la denuncia cotidiana. Mientras vos denuncias cotidiana esto, vas tapando que aquí se conocen todas las situaciones del uso de las cuentas offshore en, en Brasil y en estas cosas, pero ¿quién dice nada? Entonces, no podemos vivir con el todos los días, a cualquier funcionario, el que sea, para que, por algún lado tienen que caerle, ¿me entendés? Y sí. Si no aparecen las pruebas, tenés que inventar cosas. Tenés que inventar y vas inventando. Tenés un grupo de periodistas. ¿Qué un grupo de periodistas se haya prestado para firmar contra un juez? Es vergonzoso. Es de un nivel tan bajo desde el punto de vista político, ético, ni te digo. Bueno, pero firmando... esta gente, hay mucha gente de esa manera... no le importa la ética, que entre los jueces, abogados, fiscales, periodistas, que no digan que son ellos la ética, que no digan que ellos vinieron a corregir porque están mintiendo de una manera descarada a la población, a una población que en una parte de esa población está muy desconcientizada, porque ellos se preocuparon en llevar adelante ese proyecto que está trazado por centenares de psicólogos y sociólogos en el Pentágono, que trabajan para ver la forma cómo hacen que una sociedad se desconcientice de tal manera que atente contra sí misma, ¿no? Y en este contexto estábamos hablando de que justamente mientras pasa eso acá en la Argentina, pasaba lo que pasaba con Dilma en Brasil, la paz se firma en Colombia en un momento, como vos decías, importante, ¿no? Sí, luego de más de 50 años de... Porque esa paz necesitaba toda nuestra fuerza, porque la paz se firma. Se firma contra personajes como Álvaro Uribe, que está haciendo lo posible para que no se pueda llevar adelante el plebiscito, cuando por sentido de patria, por un sentido mínimo de decir, bueno, yo pertenezco a esta Colombia, a esta patria que necesita curarse las heridas de las guerras tan largas, la violencia tan larga, el señor Uribe, que debería estar preso en una cárcel, sobre todo si la Corte Penal Internacional, que estaba juzgando en el caso de Yugoslavia al expresidente Milosevic, que ahora salió que no tenía nada que ver después que se murió o lo mataron estando preso ahí, ¿cómo no proceden contra un personaje como Uribe, que tiene tantas vidas, le debe tantos crímenes de lesa humanidad, las miles de desaparecidos? Colombia es el país con más muertos en América Latina desde principios del siglo XX. No hay ningún país que tenga más muertos que Colombia en la distinta violencia. Imagínate que llegar a la paz en este momento, el festejo que hubiera sido si hubiéramos estado, si no se le hubiera dado el golpe a Dilma, si no se hubiera dado aquí lo que yo le llamo un golpe postelectoral, marcando que estas no son elecciones libres porque ellos pusieron millones de dólares para comprar gente. Entonces, frente a esta situación, sería la gran fiesta de América Latina, y sería también entender que la paz en Colombia hay que apoyarla profundamente, porque se firma la paz, pero no se ha acabado con el paramilitarismo que está siendo utilizado ahora para entrar en Venezuela constantemente. Venezuela es el país que tiene muchos muertos en estos intentos de golpe de Estado. Ningún otro país ha tenido esa cantidad de muertos. Han tenido muchos atentados. Solo Bolivia en el 2008, que en unas horas atentaron contra 170 edificios cuando le hicieron el golpe en 2008 a Evo. Pero después de eso, Venezuela le han quemado universidades, le quemaron dos universidades, le han hecho sabotajes a las refinerías, casi quemaron una enorme refinería alguna vez. Es decir, han hecho sabotajes muy duros, han hecho un desabastecimiento que nunca se había hecho en América Latina, que las mercaderías que se robaban las trasladaban fuera del país, a Colombia, donde no era posible que las recuperara el gobierno venezolano. Porque ellos te dicen, sí, Venezuela, le falta esto. Claro, ¿cómo no le va a faltar? si se llevaron toneladas y toneladas de alimento, toneladas y toneladas de medicamento, millones de dólares en gasolina para el otro lado. Sí, incluso salía más barata en Venezuela la gasolina que en Colombia. En Colombia que en Venezuela, cuando Venezuela tenía más barata la... Y entonces se la llevaban allá y vendían más barato en Colombia lo que robaban de Venezuela. Entonces es muy... hay que estudiar mucho los temas país por país, hay que preocuparse en estudiar lo que significa esta guerra de baja intensidad, esta guerra que nos están aplicando. Es cierto, es la tercera guerra mundial que no se necesita, te dicen, en los términos en que te analizan lo que puede hacer la contrainsurgencia, ellos te dicen, no se necesita matar al enemigo físicamente, se lo puede matar moralmente, se puede quebrar su espíritu. Lo dicen con esta cosa perversa, espantosa. Yo te voy a leer algún día. Y ya estudiado, te lo dicen, ya estudiado el tema, ¿no? Ya estudiado el tema, te lo dicen. Uh-huh. Te dicen cómo el terrorismo se puede utilizar para provocar conmoción y caos. Ellos te dicen, es decir, que ellos te dicen que ellos pueden hacerte un acto terrorista para provocar en la población conmoción y caos y después aprovechar ese acto terrorista para reprimir a diversos sectores de la sociedad. Clarísimo, ahí tengo unos escritores norteamericanos, porque yo siempre tomo de los documentos de Estados Unidos quién lo dice, para que vean que no lo decimos nosotros, sino lo dicen. Sí, hay un video que de Naomi Klein que habla de la teoría del shock, ¿no? Que claro, habla también un poco de esto. Que tiene todo esto. Uh-huh. ¿Cómo te inventan con una noticia, te llevan para el lugar que ellos quieren, ¿no? El armado del relato. Y te aplican esto, la falsificación de las noticias. Uh-huh. Decirle guerra civil a lo que sucede en Siria es una falta de respeto a los miles de personas que han muerto en esa guerra mercenaria, los mercenarios de la OTAN, mercenarios del ISIS, mercenarios de 113 países que los mandan, porque ellos con los mercenarios, ¿qué hacían? Se ahorran tropas propias. Y entre tanto van mandando los mercenarios, detrás de los mercenarios ellos van bombardeando. Si era tan claro el asunto, que si no aparece Rusia en el horizonte colaborando con Siria, cuando te decía Estados Unidos que iba a bombardear al ISIS, lo que bombardeaba eran hospitales sirios, infraestructura siria, eso mismo hacía Israel, mismo hacía Francia. Ha ganado una batalla importante Rusia en estas horas, porque se tuvo que sentar los Estados Unidos a negociar con Rusia, con el tema de Siria, ahora, ojo. No, porque no se puede, era lo que han hecho era tan brutal, que era inventarse que iban a defender, como si hubiera una oposición siria peleando, cuando lo que están peleando son los mercenarios que manda la OTAN. El grupo de la oposición siria era gente que siempre estuvo fuera de Siria y armaron un nombre, una cosa, una entelequia inexistente, mientras ellos mandaban las oleadas de mercenarios que cometieron crímenes atroces. Esto lo contaban las monjas cristianas en Alepo, que dice que en Alepo se vivía maravillosamente bien. Respetaban al gobierno sirio porque el gobierno de Bashar al-Assad tenía una muy buena relación con todas las comunidades cristianas, Kurdistán, las palestinas, todos los que vivían en Siria, incluso con los exiliados, con los refugiados. La comunidad cristiana en Siria era una de las más grandes de la región. Por eso el Papa también tuvo mucha presencia, porque mataron a muchos, a barrios cristianos, los mataron, pero de la forma más brutal que existiera. Entonces el Papa lo dijo desde el principio, llamó a orar por la paz en Siria. Uh-huh. Pero ellos no querían la paz, ellos quieren que se vaya el presidente. Entonces vos no podés regalar toda la lucha que ha tenido ese pueblo con el presidente a la cabeza contra estos invasores, porque a Estados Unidos se le ocurre que ese presidente debe irse. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿A quién se le ocurrió que Dilma debía irse? A Estados Unidos. Uh-huh, uh-huh. También a Israel. Sí, una forma de debilitar también a la región, ¿no? Y claro, querían tirar a la región, querían tirar todo lo que es la integración, quieren mandarnos a todo esto. Fíjate vos. La Alianza del Pacífico, ¿sabés lo que es? Es el ALCA. Sí, sí, sí. Porque vos tenés que adherirte al Tratado de Libre Comercio que ellos te presentan, es decir, lo que nosotros ganamos en la pelea cotidiana, en la lucha contra el neoliberalismo, en toda la gente que murió en las luchas de los últimos años, lo perdemos en un día porque ellos deciden que nosotros, por otra vía, vamos a terminar firmando un tratado de libre comercio con ellos, lo que nos querían imponer con el ALCA. Uh-huh. El ALCA, para que la gente lo sepa, el Área para el Libre Comercio de las Américas, era el tratado colonial más importante, acompañado por el Plan Colombia, que era la pata militar de ese mismo tratado colonial que era el ALCA. Uh-huh. Entonces, bueno, si nosotros queremos regalarnos a los Estados Unidos, yo le pregunto, si nosotros permitimos que se instale una base de Estados Unidos en Tierra del Fuego, otra base de Estados Unidos en la triple frontera, no podemos librar, nos convertiremos en una colonia disfrazada de cualquier cosa, pero simplemente en una colonia. Si nosotros permitimos que se negocie con Gran Bretaña, que negocie explote el petróleo alrededor de las Malvinas, estamos entregando todas las banderas por las que murieron y vivieron miles y miles de argentinos, ¿no? Uh-huh. Estela, como estuviste con este tema de Telesur, también te vimos muy cercano a Piedad Córdoba. Sí. ¿Pudiste hablar con Piedad Córdoba? ¿Cómo la encontraste a Piedad Córdoba? Como siempre, es una mujer tan íntegra, tan fuerte, tan decidida. ¿La ves como una futura presidenta de Colombia? Podría ser. Yo la veo, si Colombia instala la paz, si Colombia sale de esta democracia de seguridad. Uh-huh. El tratado de paz que se va a firmar es extraordinario, pero sostener ese tratado en una Colombia donde está un personaje como Álvaro Uribe, sí, donde están las bases militares, si no se va al paramilitarismo y no se van las bases militares, vos, donde hay un país que tiene, cuando hay una base militar de Estados Unidos está metido en la inteligencia nacional del país, porque para proteger, entre comillas, sus bases, necesita meterse en la inteligencia del país. Entonces, ¿qué te indica esto? Que la paz, la ponen en peligro a la paz. Todo proceso de paz que se ha hecho en Colombia ha terminado con muchísimas muertes, porque a Estados Unidos no le conviene, porque Estados Unidos hizo su nido militar en Colombia para el Plan Colombia, para de ahí expandirse. Imagínate que ellos, estando en Colombia, abarcan una zona amplísima, Brasil, abarcan Venezuela, es Ecuador, es clave, es como un portaaviones instalado en el centro del continente, en un lugar estratégico del continente. Eso nos decían unos colombianos exiliados. Tuvimos la posibilidad de hablar con Miguel Suárez, un compañero, sí, de radio allá en Café Estéreo en Estocolmo, Suecia, sí, y él nos decía, ¿no?, que muchos de los colombianos exiliados veían con preocupación eso. Si bien, sí, apoyaban este proceso de paz desde el exterior, también ellos lo sentían como que tienen miedo a esta entrega de armas por parte de la FARC, porque ya lo vivieron con la Unión Patriótica en su momento, claro, y están las bases militares, ¿no? 3.500 personas mataron de la Unión Patriótica. Claro, y decía, y aparte que están las bases militares, ¿cuál es la garantía que nos dan? Claro, esta es el igual, hay que luchar por esta paz, porque siempre es un paso adelante. No, ni hablar, no, siempre, en eso estaba de acuerdo, pero firmado el acuerdo podés exigir más cosas. Claro, claro. Pero claro, no nos podemos engañar que lamentablemente esto se produce en un momento ¿Qué distinto te imaginas hubiera sido, sí, que estuviera Dilma, sí, y que estuviera al Frente para la Victoria aquí, que hizo tanto, porque el Frente para la Victoria con la integración fue fundamental? Bueno, lo reconocía, Piedad Córdoba reconocía a Néstor Kirchner y a Cristina, ¿no? Sí, que figuras que trabajaron muchísimo, Néstor Kirchner estaba haciendo un trabajo importantísimo en el por la paz en Colombia. Uh-huh. Eso, esto está reconocido por los unos y por los otros. Uh-huh. Entonces, es difícil el momento en que se alcanza la paz, en que estamos sufriendo mucho, pero por otra parte también hay que comprender que empezó a romperse el unilateralismo del proyecto de expansión global de los Estados Unidos. Le salieron unos competidores que le empezaron a poner un escudo por delante, y esto es importante, porque no es lo mismo un tiempo atrás que estaban ellos y ellos solos, y dijeron, bueno, ahora es el momento de expandirnos en el mundo entero, de formar una especie, como que iba a haber un gobierno único en Estados Unidos y el resto de los gobernantes iban a ser dependientes de ese gobierno único, pero era el destino manifiesto, ¿no? Sí, lo importante de la aparición también de China en este contexto global. China, la importancia propia Rusia. De posiciones que van tomando algunos países como la India, uh-huh. Al aparecer en el horizonte la figura fuerte de Rusia que se para y se pone enfrente y se pone firme, China, que el otro... Y una Rusia con mirada muy latinoamericanista, ¿no? Porque sí, Rusia está dispuesta a venir a defender a Venezuela, lo ha dicho Putin, lo han dicho de la propia China también, no le es fácil en este nuevo tablero de ajedrez. No le es fácil, absolutamente no le es fácil. Fíjate que no le Venezuela, ellos creían que muerto Chávez enseguida se quedaban con Venezuela. Entonces están desesperados y por eso amenazan con una invasión militar, porque ven que así, a golpecito blando, no les va saliendo. Sí, lo que pasa que también yo creo que los Estados Unidos está poniendo un poco de freno en cuanto a la invasión a Venezuela, porque se han dado cuenta que están invirtiendo millones y millones de dólares en unos cipayos que lo tienen ahí en la oposición venezolana, y que esta gente no le ha dado resultado. Entonces, es como que... Fue como con lo de Cuba. Claro, claro. No. Y te voy a decir, inclusive hay mucha preocupación por Brasil, porque hay mucha gente en Estados Unidos que no estuvo de acuerdo con la destitución de Dilma. Uh-huh. Porque ellos se dan cuenta que estos son personajes tan corruptos como Temer. Ellos no respetan a un tipo, un enemigo firme. Pero Temer, por ejemplo, que era un informante del Comando Sur, uh-huh. es muy barato, es un presidente muy barato. Muy barato en el sentido de la baratura, ¿ves? Uh-huh. Porque un tipo que ni el 2% hubiera votado por él, date cuenta. Entonces, se da cuenta que está metido en un lío, porque de este parlamento no puede quedar nada, porque son todos unos corruptos fenomenales. Bueno, estamos viendo de todo. Sí, la verdad que... Estamos en un periodo histórico donde nosotros estamos viendo algo muy importante. Uh-huh. Estos son los peligros, pero la reacción popular que hay en Brasil es una de las más fuertes en la historia de Brasil en los últimos años. Bueno, ayer hablábamos con un profesor acá universitario. Acá no dicen nada, pero uh-huh. desde que subió Temer no ha tenido ni paz un solo día en Brasil sin marchas. Uh-huh. Nunca. Bueno, hubo 24 marchas en 24 estados este 7 de septiembre, el Día de la Independencia de Brasil. Me decía un profesor universitario brasilero que 24 estados levantados con marchas de 3.000, de 100.000, de 300.000 personas en contra de lo que le hicieron a Dilma. Un sector diciendo que tienen que reponer a Dilma ya, otro sector que quiere llamar a elecciones nuevamente, pero que Dilma vaya como candidata. Verdaderamente, y esa información acá no nos llega. Nada, pero no nos llega la marcha de Venezuela, uh-huh. pero es que la marcha de Federal acá fue transmitida como una congestión del tránsito movilizaciones. Sí. Llamarle una marcha de casi 300.000 personas, una congestión de tránsito, hemos llegado a lo más bajo que podíamos registrar. Uh-huh. El señor Mañeto le dan un premio por la libre expresión, que creo que él mismo se lo fabricó, Es una vergüenza. Cuando, ¿dónde está la libre expresión que no pueden contar las marchas de Venezuela, las marchas acá en el propio país, que no dijeran nada? Yo me enteraba de las marchas de Brasil por mi periódico La Jornada de México. Claro. Que desde que subió Temer hay una cantidad de marchas en Brasil todos los días. Sí, sí, sí. No ha pasado un día sin marcha. Y eso en Brasil no se había dado nunca. Claro, porque yo cuestionaba este tema. Yo le decía al profesor me extraña a mí desde acá, de la Argentina, el que no hay una reacción popular ante lo que le pasó con Dilma. Me dice, no, está la reacción. Lo que pasa es que no la cuentan. Hay movilizaciones de 3.000 personas, de 5.000 personas, de 7.000, de 12.000, de 50.000. Dice, este 7 de septiembre, el día de la independencia de Brasil, hubo en 24 estados del Brasil movilizaciones de 300 a 500 mil personas, 150 mil personas. Sí, y no se contó eso. Sí. La Red Globo no lo contó. No lo contó ni la Red Globo ni la red de repetidoras de aquí. De Clarín. Ninguno de Clarín, ni de La Nación, ni de ninguno. Claro. No. Son de lo que no hay, te digo. Son lo último que hay. Bueno, Estela. No te quiero robar más tiempo, pero no, querido, ¿algún mensaje que le quieras dejar a nuestra audiencia aquí en la región? Que tenemos que defender, que tenemos que acompañar a los pueblos en todos nuestros países, donde los pueblos están dando su batalla por la justicia, ¿no? Por la justicia, porque es una injusticia lo que está sucediendo aquí con los despidos, con todo lo que nos está pasando, los tarifazos, la persecución a los jueces, la persecución a la gente, lo que sea. Hay que defender también al pueblo de Brasil. Cada pueblo que defendemos en el continente nos estamos defendiendo todos. Y no se puede dejar caer a Venezuela, porque Venezuela salvó a América Latina y a muchos países, incluyendo Argentina en su momento, en una crisis energética, y salvó a muchos... A Paraguay, a pesar de que era Paraguay enemigo, por pensando en el pueblo lo salvó. Digo, es necesario que entendamos de una vez por todas y que hagamos algo contra la exigiendo a los medios que nos digan la verdad. Yo creo que hay que salir a las calles multitudinariamente a exigir la verdad. Bueno, el pueblo quiere saber de qué se trata. Hemos vuelto al 25 de mayo. Sí, y una de las consignas que yo siempre repito, liberación o dependencia, ¿no? Sí, yo recolonización o independencia, digo yo, porque no hay aquí, Gustavo, no hay una restauración conservadora. La restauración es directamente colonial. Y nosotros ya sabemos lo que significa el colonialismo. Bien, Estela, un abrazo y vamos a estar en contacto. Chau, chau. Hasta luego. Bien, y así pasaba en SOS Señal de Radio, charlando con nosotros la periodista, escritora, investigadora, corresponsal de La Jornada de México, nuestra madrina del programa, Estela Caloni, dándonos un pantallazo de la situación. Una hora prácticamente del programa, espero que haya sido de su agrado, no se hayan aburrido, pero creo que no tiene desperdicio este programa de hoy. Agradecemos como siempre a la dirección de la Radio del Sur y a todas las emisoras que nos toman y retransmiten nuestra señal de SOS Señal de Radio. Quien lo hacemos y los acompañamos siempre en este programa, el licenciado, el profesor Carlos Santiago, en la producción periodística, y quien les habla en la conducción y producción general, Gustavo Daniel Peseta. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Chau, hasta la semana que viene. Y como es lógico, la historia de la comunicación siguió y seguirá evolucionando junto al ser humano. Por nuestra parte, seguiremos conectados mientras exista en el éter un mensaje para descifrar. SOS, señal de radio, mucho más que una simple señal. Emitimos un mensaje.